Del Evangelio según San Juan. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dijo: «Tengo sed». Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: «Está cumplido». E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El discípulo la recibió en su casa. Comentario al Evangelio por Fray Salus. El Evangelio de hoy acentúa la condición de María Madre al recordar las palabras de Jesús en su agonía: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Es curioso que Jesús no dice: «Ahí tienes a Juan». El discípulo amado ha adquirido la condición de hijo y en él nos ha incluido a todos. Esas palabras, «Ahí tienes a tu hijo», son sorprendentes. María no tiene otro hijo que Jesús, y sin embargo, es como si Juan se convirtiera por las palabras de Jesús en hijo. Al dirigirse a su madre y decirle «Ahí tienes a tu hijo», es como si la condición de María, como madre, se ampliara y acogiera en Juan a todos los hombres. Y ahí está la Iglesia, asamblea de creyentes, de la que ella se convierte en madre. Juan nos representa a todos y, acogiendo a María en su casa, cumple el deseo de Jesús. En este mundo donde prevalece la orfandad espiritual, es bueno recordar que fuimos entregados a María como hijos en la figura de Juan. Contamos con ella. Hoy la invocamos como madre de la Iglesia, queriendo señalar que, como toda buena madre, alienta, cuida y acompaña a los seguidores de su hijo. Es bueno para todos escuchar con el corazón las palabras de Jesús: «Ahí tienes a tu madre». Es una invitación que se extiende a todos los creyentes. ¿Cuál ha de ser nuestra respuesta a esa propuesta de Jesús? La misma de Juan: recibirla en nuestra casa, hacerla parte de nuestra familia, incorporarla a nuestra vida cristiana, no como elemento decorativo inerte, sino como miembro vivo que quiere ayudarnos a vivir fielmente el seguimiento de Jesús. Hemos de ser conscientes de que es la recomendación que nos hace Jesús. Además de valorarlo, hemos de sentirlo y hacerlo realidad todos los días.